Muchísimas gracias, vamos a la última canción. Esa. Sónicos estaba en el escenario del Brahma Cosquín Rock, cerraban con Pendejo, pero estamos en condiciones de anticiparle que tenemos un par de más de Babasónicos. Me gusta romperles la sorpresa, jaja. Ale, sí, querido, bebiendo sus agüitas, hay un par de temas más pautados, sí. Vamos a chequear acá la información. Panza, ¿hay dos temas más? ¿Dos temas más? Sí. Ahí lo tengo más. Ahí está. Perfecto. Ahí más Babasónicos. Ahí vuelven a salir a la escena. Muy bien. Ahí sale también Panza, el baterista con quien hablábamos recién. Sí, señor. Y acá hay algo más de la banda de Adrián D'Argelos. Que están haciendo su sexta presentación, me decía Roca, desde que sacaron Jessico acá en Córdoba. Es una de las plazas más fuertes de la banda. Sin duda. Bueno, están obteniendo la respuesta que se escucha. Absolutamente. Mucha agitación. Una banda que sube y toca, que se sube a tocar directamente, y tiene una respuesta del público realmente increíble. Una vibra hoy en este día impresionante, ¿eh? Ya está Adrián D'Argelos, ya está toda la banda. Se vienen los dos últimos aquí en el Brahma Cosquín Rock Festival.